Muy buenas noches, señores. Esto es Flores Negras, como todos los sábados. Estamos aquí en la radio pública hasta la medianoche y estábamos escuchando una canción, a mi juicio, preciosa, La Hora de los Magos, del artista plástico Jorge de la Vega, que fue una canción bastante importante en los años 60. Tenía esa, también tenía El Gusanito, Jorge de la Vega. Y en esta versión, que forma parte del disco del combo de cantautores Viajantes, se escuchan las voces a modo de aquel We Are The World, ¿se acuerdan? De un montón de artistas que ya habrán ido reconociendo según iban pasando las frases de la canción. Bueno, la voz de Lito Nevia, de Miguel Zavaleta, Andrés Calamaro, estuvo también Fito Páez, Miguel Cantilo, el Negro Fontova, Daniel Belingo, muchísimos más, Pablo Pandolfo, Jorge Serrano. Bueno, y alguna vez con Andrés Casac barajamos, antes de titular a este espacio Flores Negras, ponerle La Hora de los Magos. Bueno, por suerte finalmente quedó Flores Negras, pero no era un mal título, La Hora de los Magos. Bueno, señores, buenas noches. Hoy estoy solo, estoy sin Andrés Casac, que está tomado por otro trabajo en este mismo instante. Estamos grabando este programa. Estamos en el sábado 27, pero es un programa grabado, quiero que lo sepan. Y vamos a tener hoy realmente un programa muy singular, con mucha música y mucha charla. Vamos a estar hoy hablando aquí en vivo, en el estudio, con Luciana Yuri. Luciana Yuri es, yo creo, una de las mejores cantantes de música popular argentina actuales. Es la sobrina de Leonardo Fabio, la hija de Suair Yuri, también director, bueno, guionista de varias películas de Fabio. Y tiene un disco que se llama Canciones Brotadas de mi Raíz, que es realmente un disco notable, notable. Bueno, y después de la Yuri, que así se hace llamar la Yuri, va a estar aquí Horacio Fontova, que va a comenzar un ciclo en Clásica y Moderna, el local de la calle Callao. Bien, señores, tenemos mucha música, decía, y bueno, con esta Hora de los Magos, que de algún modo intenta darle algún tono a estas horas, estas dos horas que nos quedan hasta la medianoche, vamos a escuchar un tema de un disco nuevo de el quinteto Negro La Boca, que es un quinteto de tango que tiene varias peculiaridades. Una de ellas es que lo han hecho debutar como letrista ni más ni menos que Osvaldo Bayer, el gran escritor e historiador. Bayer ha metido unas letras basadas en sus libros. Recordemos Los Vengadores de la Patagonia Trágica, que fue también película, La Patagonia Rebelde. Bueno, en este caso, Osvaldo Bayer escribió una letra de una canción llamada Patagonia Rebelde, con música del director de este quinteto negro, La Boca, Pablo Bernava, y el rapeo y la composición de esas palabras dichas a ritmo de rap de Malena D'Alessio, aquella cantante de Actitud María Marta. Bueno, va Patagonia Rebelde, las voces primero del cantor Limón García y después de Malena D'Alessio, o cómo explicar los asesinatos de aquella Patagonia de la segunda década del siglo XX en 4 minutos. Vamos. Patagonia. Patagonia rebelde se levanta, las peonadas gritan queremos libertad, justicia, hermandad. Pero los dueños de toda la tierra les declararon una guerra y los gauchos dejaron de soñar. A toda bala, coronel lo mal, a toda bala.

camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y de pasión, porque tus ojos son mi amor. Pero sé que al dormirme una noche en tus ojos pensando soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor. Tus ojos para mí son el destello fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, con fe me guiarán por un sendero de esperanza y de pasión, porque tus ojos son mi amor. El bellísimo vals que alguna vez Francisco Canaro, el compositor uruguayo tanguero, le escribió a su amada y amante Ada Falcón, uno de los amores más famosos de la historia del tango. Bueno, en la voz de nuestra invitada, nuestra primera invitada de hoy, Luciana Yuri. A mí me parece que es una versión increíble. Bueno, y es el tema que abre su primer disco solista, si consideramos el anterior, que es compartido con Carlos Moscardini. Y a mí me encanta, porque un vals tan transitado, un vals con tanto peso específico en la historia de la música popular, bueno, fue hecho a una manera muy personal, tiene algo muy flamenco, tiene algo muy desgarrador, y bueno, con ese vals, con esa versión de este vals de Francisco Canaro, yo no sé qué me han hecho estos ojos, yo me metí en el mundo de Luciana Yuri, un mundo que... después es complicado salir. Y bueno, con este piropo te saludo. ¿Cómo muchas te va, gracias, Yuri? Gracias, Mariano. Bueno, bien, realmente me parece que es el comienzo de un disco formidable. Estas canciones brotadas de mi raíz, sí, es el título. Sí, así que le yo puso. Creo, y la anterior, el compartido con Carlos Moscardini, que yo decía se llama Maldita Huella. Sí. Son dos títulos fuertes. Sí, el título de Maldita Huella decidió Carlos. Lo decidió Carlos porque además es el título de uno de sus temas, que es parte del disco, que es la estructura es de una huella en realidad, claro. Por eso puso Maldita Huella, pero bueno, él no en ningún momento dibuja el ritmo, el rasgueo típico de la huella, sino que sigue los mismos compases y los mismos tiempos. Y sí, es un nombre también, un título fuerte. Canciones brotadas de mi raíz es más una información digamos, como para que la persona que escucha el disco por primera vez entienda que es como un DNI musical, ¿no? Un DNI sonoro. Es el lugar desde donde comienzo a mostrarme en público con mi canto. Vos me contaste que muchas de las canciones que incluyen este álbum son las canciones que se escuchaban en tu casa. Claro. Las canciones que cantaba tu mamá y sí. tu papá. Bueno, tu papá, vamos a tener que decirlo de una vez por todas, es el gran Zuhair Yuri, guionista, director, bueno, hermano de Leonardo Fabio. Y tu mamá también es una persona muy importante en tu familia, quizás tapada por esa presencia tan estelar, ¿no? Tan fuerte. Sí, las madres siempre son una presencia importante en uno. Pero cantaba, tu vieja canta. Sí, por supuesto. Ella me transmitió digamos, todas las canciones que conozco de Violeta Parra, que son las que me sostienen mi canto hoy en día y sigo mostrando, son las canciones que me pasó mi vieja tocando la guitarra y cantando. Acá sí. metiste La Mariposa, que es un tema compilado por Violeta Parra. Sí, claro, exacto. Gracias. Es una recopilación de Violeta Parra, claro, sí. Y digamos, esta decisión de hacer canciones de tu infancia, como sí. las que escuchás en tu infancia, es un punto de partida, ¿no? Porque si es un punto de llegada, está sonada, digamos. De acá en más, lo que viene quizás es empezar a hacer las canciones que vos escuchás, digamos, en tu actual casa. Bueno, es que justamente eso. Yo pienso que canciones justamente no es solamente la raíz de la que vienen por la formación de tus padres, sino es también la raíz que uno va solidificando, ¿no? Que son los valores, que eso también lo vas encontrando puertas afuera. O sea, me parece que hay como un doble mensaje en canciones brotadas de mi raíz y a veces da confusión. Pero me parece que tiene que ver también con la raíz que uno construye en paralelo con la formación que uno tiene dentro de la casa. Vale decir que yo, hay muchas canciones de folclore que hago aquí, uh-huh. pero si vos te fijás, digamos, en la sonoridad de la voz, por lo menos, no hay un tratamiento netamente folclórico. No. Hay rock, hay tango, hay jazz, hay cumbia. Hay flamenco. Hay flamenco. Bueno, pero eso yo lo asumo como una cuestión ya genética, digamos, que se viene cargando. Que a vos tenés la sangre árabe, claro. A veces me dicen, qué bien que interpretás, es como que una actuación. Mira, puede ser que me pongan en una piel, pero es una piel que me construí yo. No dejo de ser yo en el momento de interpretar una canción. Soy más yo que nunca. Claro. Entonces digo, son mis comienzos, es mi presente, sigo enganchadísima con las canciones. Sobre todo de recopilación anónima, siento que son las canciones que mejor puedo cantar hoy por hoy y que mejor me calzan. ¿Te interesa ir por una cuestión más de la siento, una cuestión de piel. De la cosa anónima. Sí. Más un camino similar al que hizo Leda Valladares, Chopin. Claro, lo que pasa es que Leda también investigó. Yo soy intérprete. Yo me valgo incluso de los trabajos de los grandes investigadores como fue Leda, entre otros. Claro. Chopin y Violeta Parra. Claro, tanto. Por supuesto, sí. Ahora, y gente que estoy conociendo que sigue investigando y que me llegan cosas también. Ahora, vos irrumpiste en el panorama de la música argentina de un modo muy, muy fuerte, porque si bien se sabe que todo es muy costoso para un intérprete nuevo, sí. que hay que abrirse paso, que el sacar un disco quizás sea lo más sencillo, después viene el verdadero laburo, porque cualquiera saca un disco, digamos, todas las mesas de las redacciones de las radios están llenas de discos de ciclistas. Sí, lo sabrás vos. Claro, no, es impresionante, Luciana, no se puede creer la cantidad de material que se edita. Porque es muy fácil también. Claro, pero vos decís, ¿cuántos sueños que mueren en un cajón? Porque, bueno, algunos no son buenos, otros son buenos pero no tienen oportunidades. Vos pudiste abrirte paso, porque es un gran disco este que acabas de sacar, va, que ya tiene un añito, sí. y ya tiene un trecho recorrido. Sí, sí. Y me parece que estás ocupando un lugar que estaba medio vacante, que es un lugar, digamos, de alguien que no tiene un género muy claro. Sí. Yo creo que es un lugar que lindera con lo que hace un poco Liliana Herrero. Sí. En cuanto a cierto desparpajo, incluso también interpretativo, ¿no? Ese canto que quizás prioriza una expresividad más que una entonación perfecta. Sí, y que incluso también se corre de los simples casilleros de vos haces folclore, vos haces rock. Me parece que también Liliana fisura por ahí, y es una intérprete que puede cantar cualquier canción que se le ocurra, porque se la banca. Entonces no es la cantante nueva de folclore, digamos, es mucho más que eso. Claro. ¿Entendés? Estamos con Luciana Yuri, que tampoco es la cantante nueva de folclore, pero algo de eso hay. No quiero ser solo de eso, quiero cantar lo que quiera cantar. Claro. Sí. Y sí, seguro, música argentina, sí. Música popular. Es que creo que en definitiva nunca voy a poder cantar mejor que, o sea, un blues no me va a salir como Janis Joplin. Claro, viste, yo intenté imitarla cuando tenía mi banda. Como Nina Simone, ¿cómo? Claro, y me encantó haber pasado por ahí, haber admirado y haber tomado esos referentes. Pero es un paso. Bueno, mira, lo que vos decís me da pie para comentar. Vamos a ver la cantidad de discos que nos llegan a los periodistas, sí, son muchos. Muchos, por ejemplo, hacen versiones de temas que ya hicieron, no sé, María Bethania, o que hizo Johnny Mitchell. Viste, muy complicado. Claro. Muy complicado. Está bueno, a veces son trabajos honestos, pero digamos, es muy complicado competir con versiones originales de gente que hace la música de su país o la música que siente. Sí, yo creo, por lo menos, no sé si es una regla para todos igual. Yo necesité recomenzar mi canto a partir de lo que más conozco, que es lo que más me enseñaron, que son estas canciones, que tienen que ver con mi región. Sí. Es una casualidad también, ¿no? Yo agradezco que me lo hayan enseñado en mi casa, haber podido sentir la nostalgia de un provinciano y cantar una tonada desde esa nostalgia, claro, digamos. Claro, porque tu papá también es mendocino. Claro. Pienso que, bueno, pude conocerlo y mamar eso, y eso es lo que es. Esa es mi raíz, esa es mi identidad. Y va a ser siempre así. El día de mañana voy a querer hacer un tema en portugués. Y va algo de Atahualpa, algo de Leda, algo va a estar ahí, seguro. Bueno, hablamos con la Yuri, con Luciana Yuri. Quiero decir que la operación técnica de este sábado es de Javier Chiavone, grande Javier. Y bueno, no viniste sola, no, Yuri. No, vine con presentame al galán. El paisa, el Piri Delgado, que es mi compañero de muchos años. ¿No, paisa? ¿Cuántos años más o menos hará? 6 años. 6 años. Yo creo que un poco más. Vení, acercate al micrófono y vos acercate a este micrófono. Dale. Y yo. Bueno, la convocatoria fue con vihuela incluida. Sí. Y para mí es un placer que estemos acá logrando una situación en vivo en la radio pública, en este Flores Negras, tan especial, con doble invitado. Después va a estar acá el Negro Fontova. ¡Ah, qué bueno! Que también un gran cantante de música argentina, ¿eh? Más allá de esa cosa histriónica, bufonesca que tiene el Negro Fontova. Sí, está muy abocado a la música folclórica. Sí, sí, tiene un origen ahí muy folclórico. Encontró y es negro. Es un grosso el Negro, lo queremos. Bueno, vamos a hacer una zambita. Julia Ferro, La Resentida. Si mi negra me abandona, lloraré toda la vida. Dice que no me perdona, La Resentida. Llorar en mi triste suerte, si tu cariño me olvida. Yo nací para quererte toda la vida, toda la vida. Yo nací para quererte toda la vida. Pobre mi corazón, cansado de llorar, busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón. A la gente, mujer querida, no le hagas caso a la gente, mujer querida, te han dicho que no te quiero, ay, por eso estás resentida. Si por tu amor yo me muero, toda la vida. Si por tu amor yo me muero, toda la vida. Pobre mi corazón, cansado de llorar. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón. Porfiri. Luciana Ayur, el Pilo, muy bien, muy bien. Muy bueno, muy bueno. Y por ejemplo, este tema, ¿de dónde lo sacaste? Esta hermosísima samba. Bueno, yo la conocí por los chalchaleros. Ajá. Pero no la entendí. No me pegó tanto, ¿viste? La escuché, pero no. Después la debo ser sincera. Se lo escuché a Mica y a Willy González, Mica y Rita. Sí. Me encantó. Claro, sí, es impresionante. Y dije, che, vamos a probar esta canción. Y bueno, de paso sí. ¿Pero cómo funciona así la búsqueda de repertorio? ¿Tenés algún tipo de método o vas viendo más o menos qué cosas te interesan, qué calza con tu estilo, qué no? Yo pienso que, por ejemplo, la resentida, yo escuché algo íntimo en Willy y en Mica, que me gustó, que tienen todas las zambas, y uno le encuentra la intimidad, la tienen, se brindan para la intimidad. Pero necesité buscar algo en mí para poder cantarla. Y este tema, por ejemplo, me hace acordar a una persona así que le pasa esto, que sufre mucho por amor. Uh-huh. Mucho. Y sufre mucho. Y esta es el reclamo del amor, que viene a decirle: ya no hay más sufrimiento, yo vengo a curar tu corazón. me hago una película, Mariano, es claro, eso claro. Me hago el bocho con algo, ¿viste? Y me pasa viene de familia, eso hacer una película viene de familia. Automáticamente aparece en algunas canciones y en otras no aparecen. Claro. Es así. Che, tu papá está súper orgulloso de este paso que diste estos años de salir del living de tu casa, sí, o de cosas más bien under, a posicionarte, sí, como alguien interesante, con proyección. Bueno, yo creo que no por eso, sino porque me haya decidido a defender mi canto. Ahí va, eso quería decir. Sí, como sea, y en el contexto que sea. ¿Porque dudabas vos? Y lo que pasa es que tuve que dar una vuelta de rosca, ¿viste? Los que venimos con la sombra de los grandes, porque la verdad que crecer a la sombra de Leonardo o de mi viejo, por ahí mi viejo sin tanta proyección así, sin tanta notoriedad pública, pero... El maravilloso mundo de María Montiel era de él. Sí, sí. Y muchas otras obras que están dormidas todavía. Claro. Y mucha vida vivida juntos, viste, mucha creación, un tipo muy creativo, un tipo muy mágico, entonces... Y fue todo un peso ese. Qué sé yo, no, yo necesité dar un par de vueltas más. Por ahí a una persona que viene de, pues, sin, digamos, prosapia de artistas o cantores y tal, le cuesta muchísimo menos, lo defiende con más seguridad. Claro. A nosotros los hijos de o sobrinos de nos cuesta más. Decí que yo, menos mal que no soy la hija de... Es porque que, eso sería peor. Es que es una búsqueda de identidad permanente, porque finalmente, primero tenés que ubicarte en lo que querés ser como artista. Además. Después, claro, en cómo, o sea... ¿Cuál es tu fuerte? Claro, o sea, cómo encontrar la propia voz es el trabajo de toda una vida para cualquiera, ¿no? No solamente para un cantante. Bueno, sí, pero hay gente que, digamos, lo tiene más presente el tema de la voz y otros que no. Escritores, pintores que son súper creativos y no reparan en la voz. En mi caso, el tema de la voz siempre fue, digamos, un canal de expresión. ¿Cómo está tu tío? Está mejor. Yo creo que va a zafar, ¿sabes? Es un ave fénix, Fabio. Cae y vuelve y sale de la luz, así como la cosa. ¿Y eres consciente de todo? ¿Sabe cómo está? Sí, ahora sí. Bueno, qué suerte. Sí. Qué suerte. Sí, estamos. Hoy acabo de, justamente, de, digamos, confirmarlo, ¿no? Así que estoy muy contenta con eso. Qué familia, ¿no? Te incluyo. Qué familia fuerte. Sí, sí. Pero todas las familias tienen. No, alguna. Tienen lo suyo. Bueno, esta viene con particularidades, sí, seguramente. Pero. Qué sé yo, ya no sé, como si te pienso que hablo con amigos que por ahí no vienen de familia de artistas y también cada uno con su rollo, todos tenemos algo que desenrollar y alivianar, un peso que alivianar en el camino. Sí, sí. Desde el punto de vista artístico, digamos, lo que es notorio es como, digamos, como tiene una mirada, en general una mirada muy, muy singular, que no se parece a nada, y vos te estás empezando tu camino de algún modo como artista, pero vos también, digamos, estás como haciendo un recorrido que tiene muchas singularidades, muchas originalidades. Yo no fija, por ahí es medio, te suena inocente, pero no soy muy consciente de lo que puede llegar a generar. Yo simplemente estoy cantando las canciones que con mucho amor me fueron transmitiendo y que mi propia mirada fue macerando de una manera particular con lo vivido, con lo propio, y bueno, macerando, claro, sedimentando, digamos. A mí mis padres me pueden haber transmitido todo lo que me transmitieron con mucho amor y eso llegó, pero yo lo voy a tomar desde mi espacio, desde, claro, mi tiempo, digamos. Eso. ¿Y cuál es tu ambición, tomando la palabra ambición, desde un sentido bueno, digamos? ¿Qué te gustaría provocar o llegar a ser? Yo no sé si la ambición trae algo bueno. No, pero... bueno. Ya para subir a un escenario, sí, Luciana, un poquito de ganas de... Claro, lo que pasa es que cuando uno se sube a un escenario, tiene que estar atento a otra cosa. A veces confunde mucho, porque a uno le gusta estar en el lugar que peleó, y a veces te puede confundir mucho, y eso también lo pude ver por mi historia familiar. Entonces hay que tener cuidado con hay que tener cuidado en no creerse nada. Pero yo te preguntaba, porque por eso yo, para aclarar la ambición en el buen sentido. Sí. El sentido bueno de qué es lo que querés transmitir, cómo te gustaría que la gente reciba lo que vos querés transmitir, ¿cómo? Digamos, qué tipo de música te gustaría que se conociera más, qué lugares bueno, te gustaría llegar. Digamos, sí. Ahora estamos en Radio Nacional. Sí. A mí me emociona pensar que yo estoy diciendo lo que estoy diciendo para Radio Nacional y que le está llegando a alguien que está tomando mate en Misiones. Eso es maravilloso. Bueno, eso es maravilloso. Y no estoy en una FM porteña que llega a 3 kilómetros sí. a la redonda, o 10. Bueno, entonces, mi ambición era esta, llegar a todo el país con un mensajito chiquito, no sé, en ese sentido te digo sí. la verdad ambición. Sí, mira, a mí me pone muy feliz, pero esto es una consecuencia, que algunas canciones que yo haga y que estoy haciendo y que me estoy abordando, digamos, a esa temática, tengan que ver con nuestras raíces, digamos, con nuestra cultura, con una forma de sentir, con una forma de ser, que algo, la música es una pintura, es como un cuadro, pero no se identifica, es un espejo. Y me da mucha alegría que gente que no tenía ni la más pálida idea de lo que era un estilo, o un triste, o un yarabí, hoy, sin quizás tenerlo muy en cuenta, ya les entró y les gustó. Claro. Y después entonces habrán sus propias investigaciones. A ver, la dulce trigueña, ah, mira, es un estilo. A ver, ¿qué es un estilo? Internet. Entonces, claro, por ahí van pasando, claro, van pasando cosas que están buenas. Porque digamos que la mayoría de la gente, por lo menos de aquí, de este Buenos Aires enorme y cosmopolita y lleno de provincias, sí. todas juntas metidas en un sí, mismo de espacio. Estímulos, y de estímulos por todos lados. Por todos lados. Podamos atender estas canciones que vienen de tiempo atrás, pero que hablan de cosas que evidentemente nos siguen impactando hoy. Claro, hace poco se hizo una entrevista a Los Nocheros, sí. que sacaron un disco clásico en el cual hacen Merceditas, hacen La López Pereira, ahora. Y lo presentan estos días. Entonces me contaban que muchos jóvenes descubrieron Merceditas o La López Pereira u otras canciones clásicas del folclore argentino como cosas nuevas. Entonces yo le decía... Con Soledad pasó lo mismo. Lo que yo le decía que yo conozco gente que cree que el arriero es de Divididos. O, bueno, porque se quedaron en eso también. No, digo, pero, y entonces yo dije que a mí me da tristeza eso. Y ellos me decían que no, que al contrario, que uno tiene que ponerse contento. De lo más importante es la canción, que siga sosteniéndose en el tiempo. Pero no te parece, o alguien dijo, no, el día que me quieras esa canción que canta Luis Miguel, claro. A mí me da tristeza, ¿qué querés que te diga? Y bueno, lo que pasa que, bueno, con las canciones anónimas pasa algo similar. Las canciones anónimas tuvieron un autor de primer comienzo. Y después el tiempo... Y la distancia van erosionando al tipo, como el canto rodado. Van erosionando la particularidad de un individuo y va quedando lo más importante que es su obra, pero encima pulida por el pueblo, porque a esa obra le van sacando. Sí, pero no es este caso que estamos contando. Bueno, pero ¿quién te dice? Ahora no, porque hay mucho registro. O sea, el que cree que es de Luis Miguel es porque es una obtusa, se mete en internet y se desasna automáticamente, digamos. Hay mucha información, no hay manera de que vuelva a pasar lo que pasa con las canciones anónimas, porque hay registro de todo esto, claro, digamos. Sí, además más. Me parece que va por ahí. Yo no, yo también, a mí también me da pena, digamos, en ese sentido, si tenés al alcance la información. Sí, sí, sí. Ahora, si no lo querés saber, entonces, no es que no... Se quedan en eso. Bueno, conversamos con Luciana Yuri aquí en Flores Negras, en la radio pública. Estamos, como siempre, como todos los sábados, con Paola Escobar, con Nacho Rebaudengo. Hoy la operación es de Javier Chiavone. Y sin Andrés Casac, que hoy no está Andrés. Así que me siento un poco solo. ¿Qué querés que te diga? Falta mi coequiper, Luciana. Es así, pero bueno. Me estoy recibiendo de hombre. Bueno, escúchame, ¿qué andás? Porque al final no hablamos de tus... próximos sí. Actuaciones. Hoy es sábado 27 de octubre. Claro. El 9 de noviembre, es para que lo anoten. 9 de noviembre, no, falta bueno, mucho. No, ahí. Bueno, listo. 9 de noviembre. Viernes 29, 9 de noviembre, digo, viernes 9 de noviembre a las 9 de la noche. Soy pésima para 9 del 9 del 9 de noviembre a las 9 de la noche. En Café Vinilo, que no me acuerdo la dirección. Sí, Gorriti y Salguero, un lugar extraordinario para escuchar música, con sí. un muy buen piano. Sí. Que no, ¿vos lo usás? No. Por ahí lo usamos, no muy sé. Muy buen piano, bueno. No vamos a ver, pero... Vamos a tratar de conseguir un pianista. Ahora además, que yo, piano... pensé, yo pensé que no aceptaban gente que actuara sin el piano. Usaban el piano. ¿Ah, sí? No, Café Vinino es muy lindo, realmente. Sí, muy lindo. Sí. Gorriti y Salguero, no me acuerdo sobre Gorriti. Sí, a las 9 de la noche, Palermo. El 9 de noviembre está. Bueno, buenísimo, te podemos ver porque el viernes es un gran día para escuchar música para nosotros que trabajamos el sábado. Esperamos. Bueno, ¿tenés algún otro tema preparado con el gran Pino? Tenemos así un bailecito súper tranquilo que vamos a hacer ahora. También, anónimo. Quisiera que salga un tigre. Tigre del monte y me haga pedazos. Eso quisiera, pero morir en tus brazos. Palomita chiquitita, chiquitita y palomita, dichosa de tu mamita que te parió tan bonita. Laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray. Eso quisiera. Quiero morir en tus brazos. Tengo oro, tengo plata, tengo metal, tengo cobre, de todo tengo, pero de tu amor soy pobre. Tengo oro, tengo plata, tengo metal, tengo cobre, de todo tengo, pero de tu amor soy pobre. Palomita chiquitita, chiquitita y palomita, dichosa de tu mamita que te parió tan bonita. La la la la la la la la la la la la la la la. Eso quisiera, quiero morir en tu palomita, chiquitita, chiquitita y palomita, dichosa de tu mamita, que te parió tan bonita. Eso quisiera, quiero morir en tus brazos. Pero qué bárbara, Yuri, muy bien. Bueno, señores, Luciana, mucha suerte. ¿Ya tenés pensado el disquito que sucede a este? El próximo disco, que creo que se va a llamar Anónima, que son todos temas de recopilación anónima, tonadas cuyanas, cuecas. ¿Cómo quedaste del canto? Sí, te dejaste la vida. Sí, uno deja un poquito del corazón. Hermoso. Yo te regalo toda esta energía disparada por Piri y por mí. Realmente me encanta lo que haces. Está escrito, hablamos de internet. Bueno, si quieren conocer a Luciana Yuri, la Yuri, métanse en internet. Hay música, hay muchas notas que la explican. Esta cosa medio que tiene entre, decías vos, hace bastante, entre refugiada palestina y andaluza y criolla. Esa imagen es tuya y te la agradezco. Y te agradezco. Esto, yo insisto, no lo debo agradecer porque esto es una coincidencia. Sí, sí, sí. Todas estas imágenes que se te aparecieron dulcemente y las escribiste donde pudiste, te las agradezco. Pero bueno, no tenés que agradecer. Bueno, el 9 de noviembre en el Café Vinilo, Gorriti y Salguero a las 9 de la noche. Gracias, chicos. Realmente, gracias. Muchas gracias. Nos vamos con Credulidad, mirá. Credulidad del disco Maldita Huella, y es nuestro homenaje, y el mío, y por supuesto el de la Yuri al Flaco Spinetta. Credulidad, supuesto, vamos. Supuesto.

piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Magia, cuando el enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozcan ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré, resistiré. Curioso, ¿no?, haber elegido este tema estando frente a un compositor, básicamente, más que un intérprete. Podría haber elegido cualquiera de sus temas así más humorísticos, podría haber elegido esos temas medio surrealistas como Qué Mañana Rara, aquellos temas también de protesta sutil, como por ejemplo el famoso Me Tenés Podrido, o como Toca María, que es uno de mis temas preferidos, que me emociona pensar en esa imagen de los hijos diciendo que aquí sos mami que hueles tan rica y afuera una negra asquerosa olor. Sin embargo, elegí Resistiré, que es un cover de Fontova, porque es un tema que me pone bien. Y bueno, y te quería agradecer porque me parece además una gran versión de un tema muy transitado, muy versionado. Sí. ¿Cómo te va, querido Negro Fontova? ¿Cómo le va, querido Negro Dalmazo? Resistiré. Sí, Resistiré. Bueno, es un poco también la historia de tu vida. Sí, bueno, viste que la versión original era una cosa más marchosa. Así. Y con Esteban Morgado dijimos, esto algo tanguero le podemos sacar a esto, ¿viste? Porque la letra es realmente maravillosa. Y bueno, hicimos esta versión que tiene como un arrastre medio... Pero digamos, pese a que vos siempre generás una energía positiva, el famoso Me Siento Bien, ha sido una persona que ha tenido unos golpazos bravos, ¿no? Vos en la vida. ¿Y pero en qué sentido? No, bueno, sí. luchaste con alguna que otra adicción, estuviste sin un mango perdido por el mundo. Sí, pero las adicciones las perdí hace casi, te diría, 14 años, ¿viste? Mi única adicción... Bueno, nunca fui adicto. No, te digo, bueno, como que tenés una vida curtida. Sí, curtida, o sea, ¿viste? Bien... mal bicho, ¿viste? Sí. Nunca fui ¿cómo se llama? Claro. Macrobiótico ni nada de Sin eso. Sin embargo, sos de una generación que tranquilamente podría hacerlo, ¿no? Porque sí. El hipismo también incluía esa variante. Sí, transité un poco por todas las cosas, no solamente macrobiótica, sino esoterismo, escuelas de Gurdjieff, 8 años en una escuela gurdieva del Cuarto Camino, ¿viste? Etcétera, etcétera. Y bueno, por suerte no me maniatizo con nada, ¿viste? O sea, que toco y me voy. Claro. Y bueno, hay cosas que quedan afortunadamente que siguen sirviendo, ¿no? Como me sirvió absolutamente toda mi vida, de lo que me sigo alimentando, ¿no? Desde haber sido criado en el Colegio La Salle, ¿viste? Por suerte nada más que en la primaria. Después la secundaria la hice en el querido Carlos Pellegrini, que ahí sí me sentí muy bien realmente. Pero vos sabés que eso de la educación, yo creo que hasta actúa de un modo contrario, porque grandes rebeldes han sido... Digo, Luca Prodan fue educado en un colegio inglés junto con el príncipe Carlos. Claro, bueno. Alfonsín hizo el liceo militar. Digamos, yo noto siempre muchas contradicciones entre donde uno estudia, las mujeres más bravas salen de colegios de monjas. Ah, totalmente. Mira, acá tenés una. Gaby. ¿Gabriela es así? Sí, tremenda. Encima es escorpiana como yo. O sea, que, ¿viste? Es toda la guerra y la ¿Cuánto paz. Hace que están juntos? Y hace casi 14 años. ¿Tu adicción? Mi adicción. ¿Viste? No sé qué si captás en qué cambió mi vida. ¿14 qué número es? El chavarro. No, el único gusto ahora es ciertas Divinito. Noches tomarte un tinto y nada más, ¿viste? Acá con mi compañera querida. Sí. Después, bueno, uno ha probado cientos de cosas. Por suerte nunca tuve que recurrir a ninguna ayuda, sino que por mí mismo. Bueno, ahora estaríamos tomando un vinito, así que en la radio no se puede. No, claro. Bueno, hablando un poco en serio, toda esta vida que vos tuviste, que yo calculo que la gente la conoce, pero bueno, que incluye tus comienzos como diseñador gráfico de la revista emblemática de la contracultura, que fue El Expreso Imaginario, así ¿no? Es. Contra gente como Jorge Pistocchi, como Pippo Lernu y tantos más. Claudio Kleiman, Freddy Rosso, Basabru. Eddie Rodríguez, Rothschild, todo una bocha. Bueno, después tuvo un periodo trashumante, ¿no? Andar Claudio Kleiman, mi querido amigo. Sí, sí, sí. Tuvo un periodo trashumante que anduviste por América tocando. Así y es. También absorbiendo ritmos que después mostraste en tus trabajos. Claro. Bueno, tu laburo en la tele. Bueno, lo que yo digo, todo lo que vos hacés, sí, aunque sea de distintos palos y distintas disciplinas, todo confluye en una idea. Me parece que siempre tenés cierta coherencia que, sí, que unifica suerte. Todo. Sí, sí, por suerte. Siempre con el, por supuesto, viste, ahora lo que estoy haciendo allá hace 2 años, que es un repertorio que se llama Cantos de aquí y de allá, viste, en donde más o menos trato de resumir las músicas que más me han gustado durante toda mi vida, que no son un solo estilo, porque hay desde canzonetas, jazz, folclore, líricas, temas míos nuevos, y obviamente no es todo humorístico, porque no todo es humor, ¿viste? A pesar de que yo siempre digo que el humor es lo más vasodilatador que existe. Hay algunas cosas humorísticas, pero más que nada me dedico a recorrer todas las músicas que me han gustado, pero hasta desde niño, ¿viste? O sea, ahora estás pasando un periodo más de versionar. Claro, sí, sí, sí. Algunos temas míos, inventos raros, ahora... Sí, ahora vamos a escuchar. Que vas a mostrar todo esto en los sábados de noviembre en Clásica y Moderna. Clásica y Moderna. El hermosísimo reducto de ahí de la calle Callao 892. Así es. Un lugar que yo conozco muy bien. Bueno, es la encantadora Ana Alvarellos. Ana Alvarellos, por favor. Encantadora. Un beso, pero enorme, gigante, querida amiga. Y además, yo escribí un libro sobre Sandro. Y Clásica y Moderna fue un lugar muy importante para Sandro. Mirá, Sandro iba a Clásica y Moderna, lo cerraba. Decía, bueno, invitar a sus amigos y bueno, se quedaban tomando champán hasta altas horas de la madrugada y después se volvía a Banfield. En un momento necesitaba un piano ese lugar y un día llega un camión de mudanza con un piano y era donación, regalo de Sandro. ¿Vos sabías eso? Ah, no, sí, sí, qué sí, bueno. Sí. Pues creo que está el piano todavía. Sí, es un piano. Sí, lo que pasa es que está en buenas condiciones. Sí, sí, porque el año pasado, que yo hice también el ciclo en Clásica y Moderna, un par de veces vino Lito Vitale a tocar. Ah, y bien, bueno, mira, sí, que Lito no toca en cualquier cosa. Así que un lugar muy lindo para escuchar música, no para escuchar música. Y para comer también, porque se come muy rico, es un lugar muy tranquilo, muy bien atendido. Bueno, aparte de Ana, la librería al fondo. La librería está al fondo, o sea que tiene acceso, la librería está abierta durante todo el show y en el intermedio uno puede ir a pispear libros. Un lugar donde iba mucho Sabina, Joaquín Sabina. Ajá, mirá. Bueno, estás ahí los... ¿Qué son? ¿Cuatro o cinco sábados de noviembre? Y son cuatro. Pero arrancás en... Arranco el 20. En un rato. En un momento. No, creemos sí que este programa está siendo grabado. Está siendo grabado, o sea que... Por eso no tenemos la vía de comunicación habituales. No. Arrancás, digamos, sábado 27 y después continuás los cuatro sábados de noviembre. Los cuatro sábados de noviembre. Perfecto. O sea que en este momento estoy tocando en... Sí. Increíble. Negro, bueno, y tócate algún temita que vas a interpretar en este Bueno, en este mira, ciclo. Primero vamos a empezar con algo que tiene un poquito... Vi ahí la bien pagada que es... Sí, bueno, después hacemos la bien pagada. Hay cosas nuevas, la milonga del donante, pero yo quiero... ¿Vos sabés que por qué tengo que hacer esto? Porque a mí no me ataca... ¿Te has interesado por la vida de Miguel de Molina? Claro, a Miguel de Molina yo lo conocí por mi familia. Y este tema, que después lo hicieron así... recontra conocido en Las cosas del querer. Que está basado en su vida, ¿no? Exactamente. La vida de Molina. Yo lo conocía por mi familia, que eran todos músicos clásicos y adictos, bueno, también a ¿Vos otras... Vos lo conociste a Miguel de Molina, una vida increíble. Sí, impresionante. Terminó como un hombre muy solitario, muy solitario, muy olvidado. Casi un indigente. Sí, él estaba como muy avergonzado del aspecto físico que tenía, ¿no? Sí. Y murió acá en Buenos Aires. Claro. Bueno, fue un bastante amigo de más que nada de mi abuelo y de mi tío, ¿viste? Que son los que tenían más un palo más lírico. Claro, bueno, todos. Mi viejo era cantante lírico también. Mi viejo fue primer bajo del Teatro Colón, ¿viste? Que te hablaba con durante muchísimos años. Mi vieja concertista, toda mi familia músicos clásicos, pero también con gustos muy populacheros, ¿viste? Y gente para nada seria, ¿viste? A pesar de lo clásico que... Eso que los cantantes líricos, y nos estamos yendo por las ramas, pero bueno, se dice que son todas como estrellas. Son divos. Claro, bueno, son muy, yo me acuerdo... Muy vanidosos, muy... Y aparte, por ejemplo, el ejemplo que yo tenía en mi viejo, que son tipos como que se consideran ellos como Stradivarius, que hay que cuidar, viste, así, y la voz y todo, el cuidado y los tés, y siempre con el echarpe, así, viste... ¿Qué sé yo? Por suerte no tuve. Todo lo contrario. A mí va fangulo todo. Mira, yo te voy a hacer una cosa que a mí me gusta mucho un actor que se llama Sean Penn. Claro. Viste que aparte Sean Penn es un gran músico, ¿sabes? Y tiene unas especies de baladas que él lo llama los nocturnos. ¿Viste? Los nocturnos de Sean Penn. Viste, te voy a hacer. Yo no entiendo mucho de inglés, pero acá tengo una y bueno. Te voy a cantar un nocturno de Sean Penn. Espera que rompe un poco esto. Your tits are jewels in my hands, babe. Your legs are some kind of giant big towers, babe. Your pussy, oh, she makes me crazy, babe. She's the most beautiful in life. Your hands, a pair of big forceps, babe. Your fingers, 10 inflated. No, recalculando acá. Your fingers, 10 red hot dogs, my dear. Your ass is a pretty brown balloon. Your sweat, my most delicious wine. Y esto viene pegado a algo de Mario Clavel, que dice: quisiera ser el primer motivo de tu vivir. Estar en ti de la misma forma que tú estás en mí. Representar en tu vida el sol, la emoción, la fe. Y esa ilusión de amor que se siente una sola vez. Quisiera ser como la canción que te guste más. Y así poder estar en tus labios y en tu soñar. Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompañan desde tu niñez. Eso y mil cosas tuyas, mi vida. Quisiera ser eso y mil cosas tuyas, mi vida. Quisiera ser. Mario Clavel. Mario, el gran Mario Clavel. Vos ¿qué? Has rescatado, por ejemplo, digo, algo, una suerte de analogía con la figura a Gogó Andreu, cuando nadie lo rescataba. Gogó Andreu, vos grabaste Cuando las barbas. Exactamente. Cuando las barbas de tu vecino latinoamericano veas pasar. Recuerda bien aquel viejo proverbio y pon las tuyas a remojar, porque seguro, mi hermano, de un día no muy lejano a ti también te las van a afeitar. Y después sigue: y que Argentina sería la vida. Y recorre todo, sí, y sí. Bueno, que latinoamericana sería la vida en este momento. Y mira que es un visionario el claro, querido. Claro, porque de algún modo se adelantó totalmente muchos años a un panorama regional que estamos. Un Azur, CELAC, todo eso, ¿viste? O sea, genio. Y aparte, un grande, Gogó Andreu. Un grande, un tiene divino. Otras canciones y gran muy buenas. Músico, pero así algo que mucha gente no conoce. Es que conoce. También, como vos, digamos, en su recorrida por distintos países de América Latina, él trabajó mucho en Cuba y trabajó mucho en Brasil. Y se vino con una valija llena de ritmos. Impresionante. Digamos. Gran guitarrista, gran compositor, alucinante. Bueno, es más, la banda Caramelo Santo, ¿de dónde sacaron el nombre? De un tema de Gogó Andreu, que se llama precisamente El Caramelo Santo. Sí, lo hacía por televisión. Por televisión, claro. Sí, sí, sí. Vos no estás tan lejos de ese tipo de artista de varieté, ¿no? Que hacen de todo un poco. Y tendrías, sí. Un poco lo que yo hago también tiene bastante de varieté, porque no solamente hago música. No, por no, eso. Sino que tengo muchos chamullos, muchas historias raras que cuento, interpreto, y qué sé yo, como para que la gente se entretenga un poco, ¿no? Porque, ya te digo, las músicas no son todas graciosas. Ahora te dice esta, pero la generalidad de las músicas que hago son cosas bastante serias, ¿no? Es que yo ya te lo dije muchas veces, a mí la parte tuya que más me gusta y me emociona es la parte que no es humorística, precisamente. Claro, bueno. Como toca, o aquellas que tienen un barniz humorístico, pero que abajo de un drama, que eso es muy brasileño. Y como sí, toca María. Como toca María, o Vivo moviendo el vientre, ¿te acordás de sí, esa? Sí, sí, sí. Que también es muy dramática, parece una guarrada, pero es dramática, pues es la historia de una pobre bailarina que ya se hizo bailarina árabe, que ya está gorda y desdentada y sigue a toda costa laburando, ¿viste? Estamos con Horacio Fontova atravesando esta noche, realmente muy contentos. ¿Estamos bien con las tandas y esas cosas? Bueno, después acomodamos. Muy felices de estar acá. El Negro Fontova con guitarra es un gran momento que se va a repetir en Clásica Moderna durante todo noviembre. Así es, sí. Y escúchame, vos solo con la guitarra. Bueno, tal vez en este caso, mira, yo lo de este repertorio y en clásica ya estuve el año pasado y toda la primera mitad de este año los sábados. Ahora retomo. Y siempre lo hice solo. Este año lo hice solo. El año pasado no. Tenía invitados así furtivos, pero qué sé yo, eran Liliana Vitale, Lito Vitale, Dombi Vitale. Dombi, querido, que Dombi, un beso para él, sí. Y a lo mejor en este ciclo voy a hacer con algunos invitados sorpresa también. Ahora, lo que es, cuando yo te decía que tuviste una vida curtida, también tuviste una vida que, digamos, que quizás alguien que no está preparado le puede costar, porque has tenido muchos altibajos en términos de popularidad o de reconocimiento. Hubo un momento en el palo de la música que apareciste como una cosa muy novedosa. Ah, sí. Bueno, en de la hecho, época de los sobrinos. Claro, cuando hicimos el Obras. Cuando tenías tu boliche. El boliche, el goce pagano. El goce pagano. Bueno, después vino un momento en que bajó esa historia, claro, musical, se disolvió. Y sí, viste, porque no, viste, mucho abarca, poco aprieta, vino la televisión. La tele que tuviste, pum, una pum cosa para arriba. Es que ahí la gente se acuerda más de esos 7 años del querido Peor es nada con el querido socio que se me fue, viste, el querido Petizo. Eso quedó, o sea, viste, la caja boba vende absolutamente más que cualquier otra cosa. Pero te puede enloquecer, ¿no? No creo. Lo que pasa es que tenés que sacrificar otras cosas. Yo... No, digo en el sentido de cómo cambia, digamos, que no puedes caminar por la calle tranquilo. Ah, no. En ese sentido, yo te juro, si soy alguien conocido, famoso, si querés, entre comillas, me siento, tengo como una especie de fama que es como si yo fuera un primo. Y ahora, general. Dijiste, hace un tiempo, estás en una especie de perfil bajo total. Viste, me dedico exclusivamente a la música, terminé mi segundo libro, el primero ya fue editado gracias a dos amigos queridos, Carlitos Zulanowski y Marta Merkin, y bueno, ahora ya terminé el segundo después de 2 años de escribir. ¿Y de qué va? Y el título es Humano, Cero Humano, se llama, porque está dividido en 2 partes. La parte humano son todos textos acerca de la problemática humana, ¿viste? Desde mi punto de vista, con mis críticas y mis alabanzas. Y la parte cero humano son todos monólogos de animales. No es humorístico, ojo, para nada. Me dediqué, por ejemplo... Que ya está en una canción tuya esa temática. Claro, la chacarera de los bichos. Nos matan, siempre nos matan. Esa es la verdadera. La chacarera de los bichos. Los bichos matan, hombre, porque son fieros, con garra y cuerpo a cuerpo, no con morteros. Bueno, etcétera. O sea que la segunda parte es cero humano. Me dediqué a ver cómo es la forma de vida de cada bicho. Viste que amo a los animales, me parece que nos llevan muchísima ventaja a los soberbios humanos, ¿viste? Por muchas razones, por empezar porque ellos, los animales, no se atribuyen la autoría del sistema animal de vida, por ejemplo, ¿viste? Y un perro para empezar, y un perro ladra igual acá en Bolivia y en Alemania. Y o sea que me dediqué a ver cómo vive cada bicho, seriamente, y a ver qué dirá de algún momento de su vida, pero tanto una cucaracha, una hormiga, un perro, una vaca, un murciélago, un pulpo, un tiburón, bueno, son una bocha. Me parece que hace un rato estuvo Luciana Yuri, una gran cantante. Qué polenta, hermano. Que es la sobrina de Leonardo Fabio. Sí. Y yo, una de las mejores películas argentinas que vi en los últimos 5 años. Es Avayay, de Fernando Espina. Ah, bueno. Y yo le encuentro algunas cosas deudoras al cine épico de Leonardo Fabio. Claro. Y más atrás todavía. Y más atrás todavía. La Guerra Gaucha, claro, etc. Sí. Pero el Fabio de Nazareno Cruz, ¿no? Claro, eso es otra cosa. Y bueno, ahí actuaste y claro, hiciste negro catinga. Un catinga chamán cordobés. Mío, un Castaneda criollo, ¿no? Claro, sí. Castaneda no, Don Juan Matos. Don Juan. Sí. Don Juan. Buenísimo, aparte de laburar con Spinner es un... Una película bárbara. Y fíjate vos que Spinner, viste, ya desde La Sonámbula, Dios Querida Luna y eso, él siempre tuvo un estilo muy bizarro, ¿viste? Sí, hizo ciencia ficción, ¿no? Sí, Adiós Querida Luna, ¿te acuerdas? ¿Vos la viste? No la vi. Bueno, esa fue alucinante. O sea, por empezar, el equipo éramos solo 4. Era el Puma Goiti, la negra Alejandra Fletchner, Alejandro Urdapilleta, genio total, y yo. Y el argumento era una cosa muy loca. Bueno, te lo resumo. Era un momento en que la Tierra se veía sumida en catástrofes cada vez más terminales, ¿viste? Entonces, científicamente se descubría que el motivo venía de la Luna, que estaba emitiendo unas energías, pero muy negativas para el sistema humano y terrestre. Entonces, una misión espacial hacia Hurtadillas, Argentina, decide mandar a 3 astronautas a destruir la Luna. ¿Viste? Y en medio de toda esa cuestión científica, qué sé yo, los astronautas eran la Flechner, Urdapilleta y el Puma Goiti, de repente ahí en pleno espacio se aparece como una especie de galán tanguero de bigote anchoita, así, viste, muy bien vestido, peinado a la gomina, que era un tipo, un extraterrestre que andaba de levante, como sabía que había una mina ahí, bueno. Imagínate, un delirio. Pero después con Abayay se puso serio y la hizo muy bien. Bueno, y ahí que hacías de una suerte, decíamos, de Don Juan, claro. De las sierras. Nada, realmente fue un papel pequeño, pero muy importante. Muy lindo. Sí, sí. Y bueno, y estás reincidiendo en la actuación. Y estoy así, viste, dosificando una cosa con otra. En la actuación, hice Ánima Buenos Aires, viste que son 4 cortos de dibujantes. La despedida de Caloi. La despedida del querido Caloi. Y yo participé en uno de Carlos Nin, el maestro total, que es el único que interactuaba la cuestión actoral con el dibujo. O sea que yo tuve que hacer un papel, un gángster que era acribillado una noche así oscura, viste, con un film medio Fritz Lang, viste, así blanco y negro, sombras largas, qué sé yo, y la agonía de este gángster era relatada con su voz, que era la mía, y los dibujos geniales de Carlos Nines. Y además, bueno, estás haciendo algo que después ya sería. Después hice, elaboré con Campanella en Metegol, que es la próxima película de animación. Alguien te va a ver ahí. ¿Eh? Ahí hablas, metes la voz. ¿Qué haces? Ahí sí, Campanella hizo un método fantástico, porque antes, en estas películas, para doblar o poner voces, los dibujantes trabajaban primero y después un actor iba y, bueno, mirabas y le ponías la voz encima. Acá es todo lo contrario. Acá se actuó, se grabaron las voces y los dibujantes hicieron todos los diseños a partir de lo actuado por cada uno de nosotros. Fíjate vos que esto trataba de unos muñequitos de Metegol, un cuento de Fontana Rosa, ¿eh? Muñequitos de Metegol que cobran vida en un pueblo para defender a una pareja que se amaba en contra del malo, una cosa muy simple pero muy hermosa. Y como muñequitos de Metegol estuvimos varios días atados a palos, ¿viste? Laburando de muñecos con Pablito Rago, Fabián Giannola, Miguel Ángel Rodríguez, Coco Silly, Diego Ramos, hasta apareció Carlitos Balá un día. No, y bueno, eso que se va a estrenar el año que viene. Ahora también participé en algo que se llama Vientos del Sur, que bueno, están viendo ya está todo grabado. Están viendo en dónde va a ir. Seguramente va a ser Telefe. Se va a llamar Viento del Sur. Son todas historias, bastante, algunas verídicas, porque inclusive se cuenta la historia de Butch Cassidy con sus incursiones en la Patagonia. Y digamos, decís muchos no, ¿tenés muchas ofertas para actuar? O sí, bueno, tengo y elijo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Claro, porque por lo que escucho son todas cuestiones puntuales que tienen que ver de algún modo con lo que a vos te interesa. Me encanta, o sea, lo que más me gusta a mí es la música, pero ya te digo, qué sé yo, trato de resumir, por ejemplo, en cantos de aquí y de allá, de lo que hago en clásica y moderna, ahí se conjugan un poco las dos cosas, ¿viste? Porque actuás un poco. También, ahí, ¿viste? Tendrías que, bueno, vas a ver, sí. Tenés que tener el público ahí, que claro, es el que te da la vitamina como para largarte. Bueno, ¿algún otro temita, negro? Y a ver, vení, vamos a hacer, porque hay muchos. No, vos sabés que este ruido que escuchan es porque a mí no me acosa el alemán, que en realidad vos sabés que Alzheimer no era alemán, era austríaco. Pero quedó, te quedó como el alemán. Y el alemán. A mí me acosa el italiano, ¿sabés? ¿Cómo se llama el italiano? Franco deterioro. Con oro tus carnes morenas, no maldigas paya que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste yo na te pedí. No me eches en cara que todo lo perdiste, también a tu vera yo todo lo perdí. Bien paga, si tú eres la bien paga, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de carne. Bien paga, bien paga, bien paga fuiste mujer, bien paga y que bien paga, bien paga fuiste mujer. No te engaño, quiero a otra, no creas por eso que te traicione. Me cayó en mis brazos, me dio un solo beso, el único beso que yo no pagué. Na te pido, na me llevo, si entre esas paredes dejo sepultas penas y alegrías que te da hoy me diste, y esas joyas que ahora pa' otro lucirás. Bien paga, si tú eres la bien paga, porque tu beso compré y a mí te supiste dar por un puñado de carne. Bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste mujer, bien pagado, que bien pagado, bien pagado fuiste mujer. Muy bueno. Miguel de Molina. Miguel de Molina. Qué grande, Miguel. Una vida trágica. Trágica, y mirá, qué... Tipo, bueno, que sufrió mucho por amor. Sí, che, y qué... Y aparte, bueno, perseguidísimo, ¿no? Y qué brillante la versión de las cosas del querer. Sí, de Antonio Banderas, ¿no? No, el que lo cantaba... Pero el que hacía de Miguel de Molina. No sé cómo se llamaba. Gaby, ¿vos te acordás? Era alguien me hacía acordar a Pedro Aznar, no sé. Sí, totalmente. ¿No? Bueno, ¿viste? Yo dije, pero... No, Manuel Banderas. Manuel Banderas, sí. Tal cual. Pero vos sabés que hubo un conflicto ahí entre la película y él, que no le dieron un mango, no le reconocieron que era... ¿En serio? Sí. Sí, hace poco leí una biografía de Miguel de Molina. La vieja soretada humana. Sí. No, y era una época que la precisaba la plata. Miguel de Molina. Mira. Sí, estaba pensando, Nero, cuando te escuchaba cantar, digamos que tenés un bagaje cultural gigante. Ahora, ¿tu corazón dónde quedó? ¿En qué música? Porque vos tenés un origen bastante folclórico también. Claro, mi corazón está en el folclore. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sin duda. Es lo que más me conmueve. Mirá que me gusta absolutamente. Claro, claro, pero viste que hay una música que de pronto te vibra de un modo distinto. Sí, sí, sí, sí. El nuestro folclore, ¿no? El nuestro. Mirá que hay folclores de todas partes. En un momento, viste, por haber vivido un año en Venezuela y un año en Colombia, qué sé yo, ahí la salsa, me tropicalicé, pero bueno, me encanta eso, pero encima yo me desligué de mi familia de clásicos, viste, en donde yo tuve que aprender solfeo y teoría, etcétera, etcétera, del piano, cuando apareció una prima mía, Susana, y me regaló para un cumpleaños. Era una gran guitarrera folclórica, me regaló una viola y me enseñó a tocar zambas y chacareras, y ahí dije, uy, mierda, esto es muy lindo. Yo era pero un adolescente, y esa fue la primer música. Toda la música clásica, bueno, estuve tan toda mi niñez, viste, con música clásica, claro, que obviamente me gusta, pero no era ningún nunca había descubierto algo como descubría nuestro folclore. Claro, claro. Che, Fontova, ¿seguís siendo así un navegador compulsivo de internet? Ah, sí, yo soy. Tengo un blog que se llama Comando Amelia, no sé si lo viste. No, nunca lo recomiendo. Es un, Comando Amelia. Comando Amelia, sí, es un blog irrespetuoso, pero elegante. Pero ¿viste? Estás totalmente atrapado, ¿no? Por Me encanta todo el. Soy muy facebookero, ¿viste? Todos los días contribuyo a alborotar el avispero, ¿viste? Y no sé, me gusta. Y tenés una posición también muy clara y definida de apoyo al gobierno. Absolutamente, sí, ¿viste? Y fíjate vos que yo, como viejo hippie, pseudo anarco, a pesar de que, bueno, anarco, pues, ¿viste? También he leído a Bakunin y todos los grandes anarcos de la historia. Nunca había militado, jamás milité. Pero cuando apareció de golpe Néstor Kirchner, puta madre, dije, esto me está empezando a gustar de otra manera, ¿viste? Me empezó a gustar mucho. Y a partir de ahí empecé a seguir el modelo del kirchneriano. Y me gusta con sus errores, ¿viste? Nada es perfecto. No hablemos de los errores, sino de los logros. Y hasta te diría, por descarte, es lo único que hay. Eso no hay dudas. De eso no cabe ninguna duda, ¿viste? ¿Quién hay? Magoya, ¿viste? Aparte ya se están fusionando ridículamente, no sé, Piumato con De Narváez, las marchas caceroleros con Cecilia Pando, es una porquería, ¿viste? Sí, sí. Entonces, y encima hay una cosa que, lo único que a mí me preocupa un poquito es, cómo se está. No sé por qué fenómeno se está generando un odio que yo no lo comprendo, porque ya, viste, es medio análogo a la época de Viva el Cáncer con Evita, ¿viste? Sí, sí, sí. O sea, desearle la muerte. Sí, la palabra yegua aparece por todos lados. Yegua, bueno, eso sería un honor, porque es linda la hija de puta. Horacio, y te ha pasado, digamos, que es uno de los temas que se comenta, ¿no? Este periodo tan singular que estamos viviendo políticamente, tan importante, tan poderoso. ¿Te ha pasado de que has dejado de frecuentar gente por este tema, por la cuestión de tu convicción política? Yo conozco familias, por ejemplo, que no se juntan más o que hay temas que de sí. Esto no se habla porque se pudre. Bueno, en mi familia, a mí, viste, mi familia más que nada es la familia de Gaby, porque yo, viste, ya soy an old. Y mi familia me quedan muy poquitos, me quedan mi sobrina y mi sobrino nieto, y se acabó mi familia, pero comparto la gran familia de Gaby, mi mujer. Y ahí bueno, se trata de, viste, como hay, cada uno tiene opiniones, pero es una familia, digamos, muy elegante, o sea que no se alborota el gallinero, viste. Claro. la cosa. Y aparte, yo por lo menos no soy un tipo muy dialoguista, no soy muy apto para el debate. Soy medio escorpiano y voy al botellazo, claro, ¿viste? Claro. Entonces, prefiero no opinar demasiado porque ya se me empiezan las burbujas en las arterias. Está más cerca del Rafa Diceo que... Sí, totalmente. El Rafa Diceo. ¿Qué te pasa, verdad? ¿Qué decir? No, ahora sí, trato de colaborar, ¿no? Qué sé yo, el viernes pasado estuve en una conversación. Y aparte, más allá de la palabra debate, que es una palabra en principio linda, sí, pero a mí me da la impresión que nadie se escucha. Ah, no. Que cada uno lo que piensa, lo piensa, y vos le podés decir, mirá, un argumento totalmente imposible de contrastar, ¿viste? Pero igualmente cada uno se va después pensando lo que venía pensando. Y aparte, ¿viste? Ya es un momento en que personajes muy populares, ¿viste? Se desdicen, como, qué sé yo, el caso de Moyano, que el año pasado hablaba del monopolio y, ¿viste? Y criticaba al monopolio así, con todas las letras y todo ese cojón camionero que tiene. Y ahora, en un programa de estos dos chicos, Blanc y Van der Kooi, decían, y bueno, hay un supuesto monopolio. Entonces, es tan acomodaticio todo, ¿viste? Que, ¿viste? Yo sigo por descarte, lo mejor que hay se llama la yegua, ¿viste? Bueno, Negro, siempre es un placer hablar con vos. Por favor. Siempre hay cosas para conversar. Sí, no, me quedaría años contigo. Bueno, yo espero el disco nuevo. La discografía de Fontana es una de las cosas más kafkianas que tiene la discografía de un músico argentino, porque hay discos que no se consiguen. Sí, hay pocos, y hay un disco que, por ejemplo, que tiene 4 temas, ¿sabías? Y se llama, está en mi página, oyentes, pueden entrar, www.fontova.com.ar, ahí pueden escuchar, a bailar el Fontomán se llama. Bueno, después tenés el de Fontova Ríos, ¿salió? Y no, pero están en la... Yo lo tengo. Claro. Ah, sí, claro. Esto, me gané un Gardel con eso, y encima, ¿sabés? Pero vos tenías uno que se llamaba Fontova Ríos. Fontovarios. Bueno, pero era tu... Claro, era Fontova Ríos. Sí. No, pero eso no fue grabado. Yo lo tengo. O sea... Me lo diste vos. Sí. Es muy parecido a este, a Negro. Ah, no, con otra tapa que... Sí. Sí, ella, porque ella... No son exactamente los mismos temas. No, hay otras cosas. Esto está mucho... Bueno, mejorado. El primero, que fue un disco histórico... Que sí, es el que tiene... El Me Tenés Podrido. Sí, que tiene la versión de Jimmy Cliff. Ayúdame. Estoy loco. Que ahí ya poca gente sabe que Fena de la Mayora era uno de los integrantes del trío. El percusionista del trío. Y había un cuarto del trío permanente, que era Daniel Melingo, en su rol de clarinetista. Claro, un gran clarinetista. ¿Y el bajo era? El pelado Carlitos Massanti. Exactamente. ¿Te puedo hacer un tema? Por supuesto. Mira, te voy a hacer un tema que se llama La Milonga del Donante. Dale. Espera que tengo que leer, ¿eh? Acá está. Yo recuerdo que estamos con Horacio Fontova, que esto es Flores Negras, y que estamos hasta la medianoche, como siempre, como todos los sábados. El día que yo me muera, quiero donar mis riñones, mis ojos y mis pulmones, que se los den a cualquiera. Si hay un paciente que espera, yo vengo a ofrecerlo aquí, y espero que se haga así, pa' que otro pueda salvarse, si uno tiene que marcharse. Que otro respire por mí. Donaré mi corazón, para algún pecho cansado que quiera ser restaurado y entrar de nuevo en acción. Prefiero la donación del corazoncito mío antes que sentirlo frío, roto, herido y maltrecho, y que lata en otro pecho. Si ya no late en el mío. Entre otras donaciones, me niego a donar la boca, pues hay algo que me choca. Por poderosas razones, sé de quien en ocasiones habla mucha tontería, dice lo que no debía, y prefiero que se pierda antes que algún gil de mierda hable con la boca mía. Lo que sigue, Mariano del Mazo, es inconveniente para menores de 13 años, religiosos ortodoxos, etcétera, porque voy a hablar nada más y nada menos que del órgano sexual masculino, la pichi la donaré, que se la den a un caído, que cargue con lo que ha sido el amor que yo brindé. Y qué lindo, mire usted, ganarle a la misma muerte que la use un pibe con suerte. Eso sería gran cosa, yo descansando en la fosa. Y la mía pegando fuerte. Muy bien. Gracias, Horacio Fontova, ¿eh? Por favor, del Muchas gracias, Clásica y Moderna, ahí Callao al 800, Callao entre Córdoba. Paraguay y Córdoba. Exactamente. Bueno, muchas gracias, realmente. Siempre un placer, hermano. Seguimos Siempre. Aquí en Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Por la radio pública. Ya llega Plácido Domingo con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmuré, que bueno, se nos va este sábado. Realmente la pasé muy bien, tanto con Luciana Yuri como con Horacio Fontova. Hoy estuvo realmente bastante dedicado a la música argentina, este Flores Negras, como siempre, pero un poco más. Bueno, recuerdo que hoy Flores Negras fue la operación de Javier Chiavone y la producción, como siempre, de Paola Escobar y Nacho Rebaudengo. Le mando un abrazo grande a Andrés Casac, que hoy no vino. Va a estar seguramente el sábado próximo, como siempre, como es habitual. Bueno, nos quedaron muchísimas cosas afuera. Quiero decir algunas cositas de agenda. Bueno, anoten Robert Plant en el Luna Park el jueves primero y el viernes 2 de noviembre. Yo creo que hay que meterlo ahí con un resaltador. También hay otros conciertos importantes y uno de ellos es el que va a despedir este programa. Señores, le quiero desear un feliz cumpleaños a Mariana. Como diría Caetano Veloso, bueno, esta canción es como un beso. Bueno, nos vamos justamente con Kiss, con aquel tema que se bailaba en los años 80, Sure Know Something, en su versión de MTV Unplugged. Sí, aunque no lo crean, Kiss también tuvo su Unplugged. No está mal que venga Kiss, piénsenlo. Nos vamos, señores, que tengan una muy buena semana. Quédense aquí en la radio pública, hay mucha más música para compartir. Nuevamente nos vemos en 7 días. Chau. I've been got scared inside. You broke my heart and I still care. Feel the pain. I've been counting out. I've had fear and doubt. I was starry-eyed, never satisfied. But late at I never said.